sabor. En el pasado vivimos las dos, todo se terminó, vete pa' allá, que todo acabó. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sí cariño. Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño, ay cariño, que te daba sin razones. No te hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa y sin cariño. Mala mujer, fue muy bueno tu teatro, me engañaste como a un niño sin razones. Pero pagarás algún día, mujer, tu maldad. Te digo a ti, mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. No mereces nada del amor. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Vete pa' allá, que todo acabó. Vete, vete, vete, vete pa' allá, corazón. Engañadora y mala. No sé por qué me engañaste y te fuiste con él. No sé por qué, mujer, si mi vida a ti te entregué. Qué hermoso amor que en el pasado vivimos los dos. Todo se terminó, vete pa' allá, que todo acabó. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño. Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño, ay cariño, que te daba sin razones. No te hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño. Mala mujer, fue muy bueno tu teatro, me engañaste como niño sin razones. Pero pagarás algún día, mujer, tu maldad. Te digo a ti, mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. No mereces nada del amor. Mala, mala, mala, mala mujer. Mala, mala, sin corazón. Vete pa' allá, que todo acabó. ¡Tonto! Vete, vete, vete, vete, corazón. Sí, cariño. Mala mujer, todo el tiempo hiciste daño, ay cariño, que te daba sin razones. No te hice mal, te amé de verdad. Aventurera, maliciosa, traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño. Mala mujer, fue muy bueno tu teatro, me engañaste como a un niño sin razones. Pero pagarás algún día.